evidente es el camino al andar. Decidí enfrentar la vida porque tengo metas la cual quiero alcanzar. Solo estando muerto me detendré. Un horizonte a donde pienso llevar mi nombre. Hombre, si no hay comentarios que desenfoquen lo que yo tengo en mi corazón guardado. Si nada salió porque el momento no ha llegado. Hasta que llegue la muerte yo me fumaré todo lo que quiera, no el lío de usted. Aquí seguiré cantándole toda mi protesta, lo juro. De pinga del pueblito donde sale en la silla, trilla tu diente de rabia porque tu niña chilla. Porque todo se encuentra tomado por el negrito del pueblito más alejado. Decidí volar desde muy pequeño. A pesar de tropiezos quise ver mis sueños como una pienso.